Buenas tardes. Ñajan kunamanche mushaikuña kai Radio Senda Cristina Chaupilanta. Yeja Willer Seikiches kai Radio Senda Cristina Manta che kamushan. Radio Senda Cristiana che kamushaiko kai banda kunape. 4820 kHz onda corta. Mascarillo aikota kai Facebook nes happy Radio Senda Cristiana Sutiwan. Seis de la tarde, 28 minutos, y neña, cachan tiempo por el INE. Se dejan ojan chispas, usia punchisña que programan chista, unasja hermano y hermanay. Y uyaría que Hebreos capítulo 13, versículo 20, nevanches. Dios me, Señor Jesús está, años jamanta causa de chimpurja, paime y ahor ninguan huiñaipa, hermana cuita, cheja tapas, ovejan conaj, colana, michechne, capurja. Taj, caita, joj Dios, janconata, tucuy, y maimanata, alien roaipe, echiches un quiches, paipa, muneninta, Uruana y Kichispa. Chaja, hermanitay, hermano, hijan kunaña ya, que Dios pa. Nyan nimpe, alintas allá pa yo kuiches. Chaja, yueri, hermano y kuna, martes y jueves, lo hacer mochaico, que radio Senda Cristiana Chaupilanta. Han kunaña ya, hermano y kuna, maipiña kaspapas, kalpa chayo kuiches, que. Sumak takiwan takika puanchis kay tutilaktamanta. Gracias kachun Dios ninchisman nesha takiwan. Radio Senda Cristiana. Radio Senda Cristiana transmite en la frecuencia 4820 kHz desde Cotahuasi, guiando tu camino hacia Cristo. Desde el cañón más profundo del mundo, transmite Senda Cristiana. Gracias por estar escuchando estas enseñanzas que serán de bendición para usted y familia. El día de mañana le invitamos a seguir en sintonía. Radio Senda Cristiana, guiando tu camino hacia Cristo. a decir esta verdad, que Él ya viene. Desde el cañón más profundo del mundo, transmite Senda Cristiana. Agradecemos a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, por el privilegio que nos concede de usar este medio de la radio Senda Cristiana para bendecir a usted y su familia con la palabra de Dios. Es nuestra oración que haya encontrado ayuda para seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos volveremos a encontrar en sintonía el día de mañana a las 5 de la madrugada. Que la misericordia y la gracia de Dios sea con todos ustedes. Que la patria de eterno.